Estás a punto de escuchar Chetelo.com. ¡Comenzamos! Niño, déjese ahí. Chéquelo. Muy buenas noches, amigos de Chequelo.com. Me da nueva cuenta muchísimo gusto iniciar este año, este programa, nuestro podcast número 7. Yo soy Alfonso Camarena Alonso y como siempre les presento a mis amigos. Primero las damas, ¿cómo estás, Esmeralda? Muy bien, Poncho, muy feliz de estar en el podcast número 7. Y bueno, saludando al público que nos está viendo en vivo y quienes próximamente nos van a escuchar. Y por acá tenemos al caballero, este amigo que bueno, cumplió años en esta semana, Marco. Claro que sí, me la pasé muy padre. Un saludo a todos, muy buenas tardes. Esperamos que les guste más este programa porque estamos más preparados y tenemos más gente que nos está escuchando ya. Así es que te recomendamos a que escuches este podcast que está realmente increíble. Hoy tenemos, porque el público lo pidió, un especial de de nada más y nada menos de los Bukis. Los Bukis, ¿quién no ha cantado una de los Bukis, Esmeralda? Me quedé pensando si yo he cantado. No, no es cierto. Sí, yo creo, es como música tradicional mexicana, se podría decir. Es de las que no faltan en las fiestas. Ahora sí que saquen la cerveza, que vamos a escuchar los Bukis. Así, bueno, Marco, en alguna fiesta, una pachanga, ¿no has cantado alguna de los Bukis? Claro que sí, como no. Ah, caray, no, yo no soy edad. Sí, pues la verdad son canciones que te llegan en su momento y pues muy padres, la verdad. Yo sí me he puesto ebrio una que otra vez con esas rolas. Bueno, unas son llegadoras. Marco Antonio Solís, excelente autor. Y bueno, porque usted lo pidió, este especial de los Bukis, que bueno, ya lo habíamos programado, así es que iniciamos este año 2011 con muchísimas buenas energías, con la mejor vibra y la mejor disposición de hacer muchos, muchos programas de Chequelo.com, Esmeralda. Sí, así es. Y no sé qué les parece si comenzamos a platicar un poco sobre cómo nos la pasamos en el año nuevo y qué tal los propósitos, Marco. Bueno, los propósitos, Marcos, a ver. Pues propósitos hay muchos, ganas yo pienso que ya cuando pasa el año son pocas, pero pues esperemos salir adelante y cada vez ser mejores. Yo me la pasé en Mazamitla, pues allá a gustito en la cabaña, y estuvo muy padre con la familia. Y de luna de miel, aparte. Aparte, la preluna de miel, ¿eh? Bueno, lo que les hablábamos de los propósitos es que hay bastantes, como decía Marco, pero siempre inician los primeras dos meses, ¿no? Voy a ir al gimnasio, voy a bajar de peso, ya no voy a ir a chupar con Fello. Bueno, propósitos que se rompen al final. ¿Tú conoces alguna persona que sí haya cumplido un propósito todo un año? Sí. ¡Caray! A ver, veamos, queremos saber esa información, ¿verdad, amigos de Chequelo? Voy a quemar a mi hermano. Ah, no, no es cierto. Hace dos años, hace año y medio me parece, su propósito fue entrar al gimnasio y tiene más de año y medio yendo, entonces muy bien por él, ¿no? ¡Órale, ahí trabaja! ¡No! Bueno, le mandamos un saludo al buen Ricardo. Ricardo el doctor, que bueno, cumplió el propósito. Una de las pocas personas que creo que cumple su propósito de año nuevo. ¿Tú cuál es tu propósito de este año? Pues yo no me propuse nada, yo soy el mismo, la verdad. ¿Tú, Esme, tienes algún propósito en especial? No sé, yo creo que también no es tanto como hacer propósitos, sino vivir mejor cada día y hacer lo que a uno le gusta. Y yo creo que como así, propósito como tal, seguir con Chequelo.com. Bueno, ese es el propósito, creo que de todos. También el producer dice que también. Así es que les recomendamos que se queden a este podcast que va a estar buenísimo. Y bueno, también, pues los propósitos, esperemos que tu radio escucha, pues sí, los cumplas cabalmente. Que seas honesto contigo y bueno, pues esperemos que así sea. Y que nos manden sus comentarios, que nos digan cuál fue su propósito para Año Nuevo. Y mándenos a contacto@chequelo.com. Y recuerden que estamos en Facebook y en Twitter como Chequelo Aquí. Claro que sí, para que manden sus saludos. Ahorita estamos en vivo y pues pueden pedir canciones. Vamos a pasar de los Bukis. Los que se unan conmigo a escuchar los Bukis, pongan sus rolas, ahorita se las ponemos. Claro que sí. Y bueno, aquí tenemos una lista de propósitos de Año Nuevo que son muy ficticios. Dice, estar delgado, conseguir un mejor trabajo, encontrar el amor, ser feliz, viajar por el mundo, mejorar, mejorar mi ortografía, cambiar el mundo. Bueno, muchísimas cosas. Leer 20 libros y después dice leer 10 libros y al final dice, bueno, decir que leí. Así, ahí está. Dejar de fumar, fumador ocasional. Así es que, pues ahí están los propósitos de Año Nuevo. Siempre muchos se dicen, pero pocos se hacen. Así es que continuamos con más. Y también lo que está pegando en este año 2011 es la famosa cuesta de enero, que acá nuestro amigo Marco dice que ya la sintió. Vaya que sí cuesta. Los gastos de diciembre te dejan muy, muy abajo en el bolsillo. Sí, así es, y cada año sucede lo mismo. De hecho, yo estuve leyendo la semana pasada, antepasada, que se podría decir de buena manera, no se alcanzó a utilizar tanto la tarjeta de crédito porque los bancos tenían un ¿cómo se podría decir? Tenían más, pensaban que se iba a utilizar más por los regalos, ahora sí que los que vienen al final. Entonces, bueno, yo supongo que para bien de todos no utilizamos tanto las tarjetas de crédito, que al fin y al cabo son las que más ahorcan. Así es que te recomendamos que uses, ahora sí que inteligente y responsablemente, tu tarjeta de crédito. No la uses por usarla, porque los intereses jamás, jamás los vas a poder pagar. Así es que la cuesta de enero, pues sí cuesta, ¿verdad, Marco? Claro que sí, pues que la gente de verdad planifique bien con su dinero, porque si tienes todavía tu aguinaldito, inviértelo o guárdalo, porque no sabes lo que te espera en el año. Ándale, oye, qué filosofía, sabio, caray. Sí. Si no lo dice Marco, no lo dice jamás en el mundo nadie, ¿eh? Y bueno, también para hacer una buena inversión, si tú tienes un negocio, anúnciate aquí en chequelo.com, que es una excelente ventana. Ya van muchísimas personas que saben de este nuevo proyecto, así es que es una ventana perfecta para tu negocio, Esmeralda. Sí, bueno, como tú dices, hacerles una cordial invitación a que se unan al equipo de Chequelo a través de su publicidad. Y bueno, el equipo de Chequelo les ofrece muchas cosas, como es un micrositio, hacerles, renovarles el logo, me parece, entre otras tantas. Y bueno, que se comuniquen con nosotros o que nos manden un correo para decirnos que les interesa y ahí estaremos con ustedes. Oye, los que ya están comunicando son las personas que quieren saludos, así es que muchas gracias, porque ya hay bastantes personas que están pidiendo saludos que a continuación se los vamos a dar. Pero ¿qué te parece, Esmeralda, si ya iniciamos fuerte este año con una canción que yo creo que todo mundo la conoce? Muy bien, ¿qué les parece si antes de que nos vayamos, antes de que mandemos los saludos, escuchamos Tu cárcel de los Bukis? Claro que sí. Estás en chequelo.com. Chequelo.com. Quiero llorar y me destroza que pienses así, y más que ahora me quede sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Enrique, pásame las fotos de la disco. Ah, pues están en chequelo.com. Bueno, continuamos después de escuchar esta excelente canción que creo que todo mundo conoce, Tu Cárcel, de los famosísimos Bukis, y cómo no recordar la anécdota del Chivo. Platícales, ¿quién es el Chivo, Marco? Pues el Chivo es uno que tocaba el bajo con los Bukis, que Poncho sabe cómo lo tocaba. Bueno, tiene una forma muy peculiar de tocar el bajo, así es que, bueno, los que son ahora sí que fans de los Bukis, pues han de conocer a este señor, el Chivo, ¿cómo no? Y bueno, era algo que yo desconocía, tengo que comentarlo. Y si usted nos está viendo en vivo, durante la canción, Poncho se comenzó a bailar y comenzó a hacerlo como el Chivo. Claro que sí, nomás que no tengo bajo en estos momentos. Pero bueno, en los videos de YouTube, ahí está el Chivo. Ahora sí que bueno, para las personas que están viendo, a ver, tengo el micro, Marco. Sí, tocaba el bajo de esta manera, ¿no? Parecía acá, lo traía, pues ahora sí que toque y toque el famoso Chivo de los Bukis. ¡Chivo! Así gritaban. Continuamos con más, Esme. Así es. Bueno, vamos a mandar los saludos de una buena vez a, claro. A Ricardo Alonso, Viviana Guzmán, a Mauricio Valencia, entre otros. También para Mandy Seiseas Orozco, también la señora Rosita. ¿Conoce a la señora Rosita Hernández, Esme? Me suena ese nombre. Un saludo. Y quiero mandar un saludote especial a una persona increíble, Nancy La Flaca. Ella es locutora de la mejor FM Aguascalientes, que tuve la oportunidad de conocerla y caray, qué voz tiene, ¿eh? Me casaba con ella. También tenemos saludos para quién. Saludos para Juan Pablo y saludos para hasta Estados Unidos. Claro que sí, hasta Houston, Texas, a Sheldon Community Fire and Rescue, a la familia Muñoz que nos están escuchando y también, bueno, pues ahí está, gracias por estar escuchando, a Claudia Lazo hasta El Salvador y también a Ana Romo. Y además tenemos un saludo especial de Mandis para su hermana Carmelita, que dice que no la está dejando ver la tele porque nos está escuchando en vivo. Claro, un saludo para Carmelita. Hay que mencionar para los de Sheldon que ojalá y no se les prenda nada para que puedan escuchar todo el programa. Claro que sí, que no tenga ninguna llamada de emergencia al 911 y bueno, nos escuchen aquí en chequelo.com. Y bueno, ¿qué tenemos de nuevo, Esmeralda, aquí para nuestros amigos que nos están escuchando? Bueno, para la gente que nos está escuchando y que visita constantemente la página de www.chequelo.com, pueden ver que tenemos todo sobre las fiestas de enero en Arandas, que comenzaron ayer, me parece. Sí, sí, efectivamente. Y también, bueno, ahí tenemos el programa de las fiestas para que ustedes vean a qué se les antojaría asistir. Y Marco nos va a platicar en breve más o menos qué es lo que tiene el programa. Pues hay artistas muy padres, la verdad, de ¿quién no va a Arandas? La verdad, váyanse muy, muy abrigados porque hace mucho frío. Y pues el programa en Arandas es casi siempre, no sé, si alguien ya fue, ya saben que es lo mismo, pero pues los artistas del momento, ¿no? O sea, tú vas y tienes tu lugar para ir a los juegos y llevas a tus niños y un lugar para ir a lo que viene siendo el concierto, depende del artista que esté. Está en la Plaza de Toros, ahí tienen se ponen a hacer jaripeo. Las terrazas, que es donde yo casi más bien asisto y que se pone muy bien, la verdad. Y pues está padre, la verdad. No sé qué Poncho tenga ya el programa listo. Así es, les recomendamos que se metan a la página de chequelo.com y aquí encontrarás todo el programa de las fiestas de Arandas desde el domingo 2 de enero hasta cuando se terminan, que vamos a ver, hasta el 13 de enero. Van a ver excelentes artistas como Julián Álvarez, ¿quién no? El que canta La María, ¿cómo no? También ballet folclóricos. Ahora sí que muchísimas cosas buenas en las fiestas de Arandas. Que además, si eres muchacho, vas a ver unas bellezas. Y si eres dama, pues ahora sí que se fijen los caballeros salteños. Sí, sí, sí, que los busquen. Que los busquen, ¿verdad? Yo sí me voy a ver unas güeras de Arandas, ¿cómo no? Muy bien, y bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos también el tradicional torneo charro. Y este se va a llevar a cabo el sábado 8 de enero, para que vayan. El lugar, Rancho Santa María, El Guayabal, y va a haber regionales de Texcoco, Tres Potrillos, Tequila Hacienda Vieja B, el Colonial de Jerez, el Cócono, Valle de Saltillo y Agua Santa A. Entonces, para que asistan. Y bueno, no solo es no solo hay charreada, porque también va a haber toros y sobre todo para que asistan. Así es, la fiesta taurina, que bien lo personal me cae mal la fiesta brava, no soporto que maltraten a los toros, así es que pues esperemos que se divierta, pero las fiestas Arandas siempre ofrecen buen espectáculo, muchísimo tequila, buena hospitalidad, pues ahora sí que un ambiente muy padre, charreadas, bailes. Julión Álvarez también va a estar el núcleo de feria el día 12 de enero. Chéquese nada más. Julión Álvarez y su banda norteña, Chuy Lizárraga, banda calibre 50, norteño push y los patrones de la banda. Bueno, pues ahora sí que hasta los enanitos toreros en nada. Pero si quieren checar todo el programa completito con horarios, aquí está en nuestra página. Así es, que le den un clic, ahí tienen la página. Aparte, no solo hay música y no solo hay bebidas para tomar, también lo decía Marco, hay muchos juegos para que lleven a sus niños y que disfruten de todos los juegos electrónicos, comida y sobre todo hay una exposición comercial que se ponen algunos empresas de la región, nos está diciendo el producer, y bueno, ahí van a encontrar lo que se vende por esta región. De hecho, yo ahí conocí lo que viene siendo la estufa solar, que era una empresa de calentadores solares, que es Frantor. Me está comunicando el Puyi. Yo no desconocía el nombre de la empresa, pero hasta ahorita estoy sabiendo. Tienen estufas solares, o sea que ya no gastas gas. Y calentadores solares, obviamente. La empresa es Frantor. Y pues se anuncia con nosotros también. Ellos van a estar en lo que viene siendo la feria. Hay una zona donde está lo que viene siendo como una expo, pues, de todos los productos que están ofreciendo. Y igual, y si no tienes así mucha lana y dices, no, pues que ya me cuesta el pomo muy caro y que no sé qué, pues tú puedes llevar tu bebida, te paras a un lado de los que hayan contratado el mariachi y ya disfrutas tú como si lo estuvieras pagando. Que por cierto, este año el mariachi va a ser auspiciado por Pancho Camarena. ¿Cómo no? Yo el mariachi, bueno, yo conozco uno bastante bueno que es de Encarnación de Díaz, es el mariachi Chona. Pero bueno, no sé si les guste cómo toque. Y bueno, ha llegado el momento de decirles a nuestro público quiénes son nuestros patrocinadores, que estamos muy, muy contentos de contar con su presencia y gracias porque han confiado en nosotros. Y tenemos Centro Joyero de Atotonilco, que te ofrece una gran variedad de artículos para ti. Te ofrece joyerías, compraventa de oro, bisutería fina, relojería, accesorios para dama, ropa para bebé, tenis para todas las edades y además reparación de joyas y relojes. Y chequen bien, porque esta es la promoción de Centro Joyero de Atotonilco. Todos los lentes para sol a solo 50 pesos, están padrísimos, hay bastantes tipos a 50 pesos. Aprovecha y luce a la moda. Estamos a tus órdenes en calle Hidalgo 79B, teléfono 91-745-50. Centro Joyero de Atotonilco simplemente te ofrece lo mejor, ven y compruébalo, así es que tú ya lo sabes. Además, en Zapatería Meli, el ofertón del calzado, podrás encontrar gran variedad de calzado para dama, zapato, bota, guarache, de la mejor calidad y a un precio increíble. Y bueno, visítenos en el pasaje comercial Velázquez, interior 16. Además, pueden aprovechar esta temporada la gran promoción de guaraches desde 59 pesos. Y bueno, ¿no? Ya saben, en Zapatería Meli siempre están pensando en su economía. Pues ahí está, saludos para el cuate y bueno, que siempre nos escuchan también. Zapatería Meli, aproveche. Y también tenemos otra mención que algo para las damas les va a dar mucho, mucho gusto. Esmeralda, ¿de quién se trata? Bueno, estamos hablando de Pasarela Boutique y esto es para lucir siempre a la moda. Ellos nos ofrecen lo mejor para que nos veamos guapísimas y, bueno, y guapísimos, porque también venden perfumes para caballeros. Claro que sí. Y bueno, la mejor ropa de temporada, lencería como Wonder Bra, Playtex, Skinny e Ilusión, y además son distribuidores autorizados de las fajas Chemisette. Así es que ya lo sabe, y en Pasarela también puedes encontrar perfumes 100% originales, lociones, cremas Victoria's Secret que huelen riquísimo y también bonita ropa para bebé. En Pasarela Boutique tenemos un 10% de descuento en tu compra total. Tienes que aprovechar, luce a la moda, pero que sea siempre en Pasarela Boutique. ¿Cómo no? Y Marcos también, dinos quién se está anunciando con nosotros. Claro que sí, Zapatería Canadá, París, Londres, ya está también con nosotros. Encuentras el calzado para toda tu familia con precios totalmente accesibles a tu bolsillo. Tenemos calzado casual, colegial, botas, tenis, guaraches, sandalias, zapatos para bebé y hasta calcetines, cintas y pinturas para sus zapatos también. Encuéntrenos en calle Hidalgo número 30 en el pasaje comercial Velázquez. Menciona, escucha esto, Poncho. Claro que sí, lo vamos a escuchar. Menciona que escuchaste o viste este anuncio en chequelo.com y recibe un 10% de descuento en el total de tu compra. El mejor calzado y el mejor precio, ¿en dónde está, Poncho? En Zapatería Canadá, París, Londres, y también algo que está muy bueno, este anunciante que, bueno, ya es muy conocido también. Papi, vamos a la playa. No tengo llantas, hijo. ¿No tiene llantas? Servicio El Dorado te ofrece siempre calidad. Contamos con absolutamente todo tipo de llantas para tu automóvil, camioneta, llantas agrícolas e industriales. Además, somos expertos en suspensión, alineación, balanceo, frenos y amortiguadores. En esta temporada, estas son algunas promociones. Paquete de lubricación, cambio de aceite 4 litros a solo 200 pesos. Acumuladores de 10 placas a 499 pesos y llantas de 690 pesos. Pregunta por nuestras promociones y servicios. Estamos ubicados en Avenida Independencia 775, Servicio El Dorado. Y ahora, ¿sí tiene llantas? Sí, papi, vámonos. Bueno, ahí se aventaron mis compañeros un comercial bastante creativo y esto es como hacer radio como se hacía antes, ¿no? Claro que sí, ahora sí. Con todo y efecto. Teníamos dos semanas preparándolo y bueno, pues ahí están los anuncios. Gracias por confiar en nosotros y todavía hay muchas empresas que se van a anunciar. ¿En dónde? En chequelo.com. Ahí está. Y bueno, continuamos con más. Yo quiero escuchar otra canción de los Bukis. ¿Tú, Marco? Yo, encantado de la vida. Pues, ¿cuál nos vas a presentar ahora? Muy bien, pero antes de irnos a escuchar otra canción que vamos a escuchar y ahora te vas, primero vamos a escuchar la cápsula para que quienes de plano no sepan quiénes son los Bukis, escuchen quiénes eran, a dónde llegaron sus canciones. Y bueno, nos enlazamos directo a la canción y ahora te vas y regresamos. ¡Chivo! Estás escuchando chequelo.com. Los Bukis, que quiere decir los niños en una variable purépecha, fue una banda mexicana de música fundada en 1974 por los primos Joel Solís y Marco Antonio Solís. Su primer éxito fue Falso Amor y su estilo se hizo bastante popular en Latinoamérica, especialmente en países como México, Colombia, Puerto Rico e incluso Estados Unidos. Marco Antonio fue el principal compositor de la agrupación, la cual vendió en un año 1 millón de discos, lo que los llevó a conseguir el disco de diamante, además de ganar premios Billboard como el mejor grupo latino entre los años de 1982 y 1995. Sin embargo, y para la mala fortuna de sus fans, en 1994, el grupo comenzó a tener dificultades y fueron reemplazados dos integrantes originales para las posteriores producciones. Marco Antonio Solís, quien también escribió y produjo álbums para artistas como Marisela, Rocío Dúrcal y María Sorte, después de 20 años, decidió lanzarse como solista en 1995. En un inicio, fue conocido como Marco Antonio Solís, el Buki, pero después de un arreglo con el resto de los integrantes de la banda, ambas partes acordaron no hacer uso del nombre. Tras la desintegración de los Bukis, los integrantes originales encabezados por Joel Solís crearon una agrupación llamada Los Mismos, significando los mismos miembros de los Bukis, excepto por Marco Antonio Solís. Ni perder ni ganar. Los Bukis sacaron a la venta más de 15 álbums en sus 20 años de carrera, que en la actualidad aún se siguen escuchando. Dejaron canciones significativas como Tu Cárcel, Morenita, Dime Dónde y Cuándo, entre otros. ¿Qué lo? Seguro lo encuentra. En mi pecho que no me mentía. pero las cosas buenas siempre cuestan tanto. Fue por demás luchar contra todo tu encanto. Y yo arriesgué contigo hasta la última gota del llanto que hoy refleja mi triste derrota. Y ahora te vas. ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Cosas buenas siempre cuestan tanto. Fue por demás luchar contra todo tu encanto. Y yo arriesgué contigo hasta la última gota del llanto que hoy refleja mi triste derrota. Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr en tu alma motivar el amor que yo por ti sentía. ¿A qué me darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará? Chiquillos y chiquillas, están escuchando Chequelo.com. Ahora sí, continuamos después de escuchar esta canción. Tenía el micrófono apagado, caray. Bueno, una excelente canción de los Bukis, Ahora te vas, que bueno, ya muchos artistas la han grabado, como Víctor, el de la caja, el famoso ese. Y bueno, hablando de las canciones de los Bukis, Judith González, una compañera, ex compañera de la prueba mía, quien le mando un gran saludo y decía que felicidades y que bueno, que a ella le encanta Tu cárcel. Bueno, pues ahí está, buena canción, yo creo que la grabó también en Enanitos Verdes por ahí. Y también, recordar a los Bukis cuando hicieron sus inicios, ver a Marco Antonio Solís era... Pues era, por así que daba risa porque estaba súper ñengo y las barbotas, ¿no? ¿No viste tú al Buki de flaco? No, yo la verdad soy muy joven, Poncho. Bueno, ¿tú eres de OV7 para acá, Marco? Claro que sí, de RBD. Eso es todo, bueno, está bien, hagámosle caso. Y bueno, también decir que el Buki también estuvo de enamoradizo a Beatriz Adriana, a Marisela. Puras guapas, güey, en esos tiempos. Sí, y aparte, si escucharon en la cápsula y para quienes no lo sabían, Buki quiere decir niño. Exacto. Pues ahí hay bastante información, ¿no? Y hay algunos otros datos chistorrones sobre la banda, como tenían pleitos por puras tonterías. Ah, no es cierto. Pero bueno, ahí más adelantito les vamos a ir platicando. Así es, llegaron a venir varias veces aquí a Totonilco, a la unidad deportiva Los Bukis. La Feria de la Lima. Uy. Hace varios años. Ahora sí que ya vino. Ha venido Los Bukis y Marco Antonio Solís en la Feria de la Lima, que bueno, ya ni a jugo de lima llegó a esa feria, ¿verdad? ¿Y a ustedes qué tal? ¿Les gustaba más? ¿Les gusta más como solista o sí les gustaba más en la agrupación? Pues la verdad es que como solista yo me imagino como que ya se enfoca más a un solo proyecto y como dices tú ya no tienen las discordias que tenían él y su hermano y como que ya la gente ya se acostumbró a que es Marco Antonio Solís y pues yo pienso que para todos ya es lo mismo porque es la misma voz, él componía las canciones, nada más son los que tocan, entonces para mí es lo mismo. Ahí están los éxitos de los Bukis, pero también Marco Antonio Solís ya de solista tiene bastante éxitos, como cuál, Marco. Yo creo que más éxito de solista, como la canción de... Hay una que es como cumbia. No hay salsa, nada más difícil. O te vas. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sigue sin mí. Sí, yo creo que a mí en lo personal me gusta más como solista. Pero no si me seguimos gusta... contigo, ¿cómo vamos a seguir el programa? Bueno. Continuamos con más. Y bueno, es momento también de recordarles a otro patrocinador que nos da mucho gusto de que colabore con nosotros. Es nada más y nada menos que... Starlings. Y entreo a quien... Por supuesto, hay que agradecerles. La semana pasada estuvimos grabando... en Starlanes y estuvimos disfrutando de sus promociones. Padrísimo, recuerden que hoy todo es 3x2, los lunes 3x2 en absolutamente todo. Si es que vaya a Starlanes en la Plaza Comercial del Valle, juega, diviértese, ahora sí que maquinitas, el boliche, billar, excelente ambiente ahí en Starlanes, 3x2, hoy no se lo pueden perder. Y también hay karaoke los viernes, me parece. Creo que sí, tardeada. Sí, los viernes es de tardeada. Bueno, pues vayan a Starlanes y también un saludote a Vinos y Licores El Chino. Si usted quiere comprar 100% original, todos los vinos en Vinos y Licores El Chino, estamos a tus órdenes en Avenida Independencia, número 83, aquí en Atotonilco. Vinos y Licores El Chino, simplemente lo mejor. La mejor licorería de Atoto. Así es, no tiene sin igual, con nuevas instalaciones bonitas y te atienden de 10. Ahora sí, continuamos, Esme. ¿Y qué tal, Poncho? Ya se acercan las tradicionales, a lo mejor para nosotros no tanto, pero para municipios como lo es La Barca, incluso en el DF y en el Estado de México, lo que más celebran es los Reyes Magos. También en una población cerquita de Guadalajara que se llama Cajititlán, ahora sí que también ahí festejan a los Reyes Magos, hacen una peregrinación en un lago, en tres barcas diferentes llevan a Melchor, Gaspar y Baltasar, y bueno... Dejan cañón allá en esos lugares, Marco. Pues yo por sí o por no, yo sigo poniendo mi zapato a ver si llega algo. ¿No importa que huela feo? Pues para que de perdiz llegue el talco, ¿no? Bueno, pues ahí está, Esme. ¿Qué nos vas a platicar de los Reyes Magos? Bueno, pues en sí es hacerles Eso, exactamente. ¿Perdón? Los Reyes Magos. Es que hablaban árabe los Reyes Magos. Es que pues ahí está, ¿no? Por favor, Esme, en español. Perdón, ahora perdón. Sí, ahora sí. Quería decir que también son conocidos como los Reyes Magos de Oriente y que, bueno, es el nombre por el que la tradición denomina a los visitantes, que dice que son tres según la consideración más extendida. O sea, que dicen que hay más, que hay menos, pero bueno, a lo que nuestra Biblia relata son tres. Y que, bueno, tras el nacimiento de Jesús, ellos acudieron desde países extranjeros para rendirle homenaje y entregarle regalos de gran riqueza simbólica, como lo fue el oro, el incienso y la mirra. Bueno, pues ahí está un poquito de los Reyes Magos, que venían en camello, en caballo y también en elefante, Marco. Claro que sí, llevaban los obsequios para el niño Jesús. A mí me tocó una vez el niño Jesús en una pastorela, por eso me acuerdo bien de lo que llevaban y de todo. Sí, por eso se pierden las tradiciones. ¿Cómo que un niño Dios tan feo, caray? Bueno, pues también somos hijos de Dios, ¿no? Los feos. Tienen su corazoncito, ¿verdad, Esme? Así es, pero bueno, yo creo que no podríamos hablar de Reyes Magos sin nombrar la rosca de Reyes deliciosa que nos comemos. Y por cierto, a quienes quieran saber cómo se hace una tradicional rosca de Reyes, para nosotros les vamos a traer una recetita más adelante. Y primero Poncho nos va a comentar qué pasa con el roscón de Reyes. Claro que sí, ¿quién no se lo ha comido? ¿Quién no le ha salido el monito y a pagar la apuesta? Ahora sí que el día de la candelaria, los tamales y el atole. Pero el roscón de Reyes o la rosca de Reyes es un bollo elaborado con una masa dulce en forma de toroide, adornado con rodajas de fruta cristalizada, confitada de colores variados, que sirve, bueno, en España el día 6 de enero, yo creo que también en muchas partes de México, el día de Reyes. Y que es ahora sí que propio de la repostería española, así es que es origen. Por influencia posterior, este bollo navideño se sirve igualmente en otros países hispanos, principalmente en Argentina, che boludo, y también en México durante las mismas fechas, así como en Portugal, es frecuente que se acompañe con una taza de chocolate toro fino, ¿no? ¡Ay, caray! ¡Qué rico! Imagínense, para los que están diciendo que el buen Mauri que está en Guadalajara y que está viviendo, una rosca con un pedacito, bueno, un vasito de chocolate, caray. Se puede servir como desayuno o merienda. La masa suele estar elaborado, se aromatiza con agua de azar y se proporciona un aroma característico, obviamente sin olvidar los famosos monitos. Claro que sí, Poncho, y ahorita que estás mencionando Torofino, nos han invitado, Esme, ¿es así cierto? Sí, así es. Bueno, no conmigo directamente, pero nos hicieron la cordial invitación a que vayamos a grabar. Y bueno, ahí estaremos en las próximas semanas. Yo pienso que pronto, porque sí se ocupa el chocolate, la verdad, para la rosca. Sí, se antoja, de verdad, con un bolillo así calientito, espumosito, un chocolate Torofino, orgullosamente hecho aquí en Atotonilco, así es que, pues, dependiente, ¿no? Ya cállate, Poncho, párale, porque se me antoja. A ver, mejor seguimos. Y bueno, vamos primero a escuchar otra canción. ¿Qué les parece si escuchamos Chiquilla Bonita? Claro que no, más bien nosotros se lo decimos, Chiquilla Bonita. Claro que sí, yo se la mando, ya saben aquí. Ándale pues, yo no se la mando a nadie, pero bueno. Vamos a escuchar Chiquilla Bonita y regresando les damos la receta, que por cierto también va a estar en chequelo.com, para que lo esperen y volvemos. Chequelo.com. He encontrado en mi camino días de sol y oscuridad, la mentira y la verdad. He caído tantas veces, siempre al margen del error, y he pagado con dolor. Pero ahora veo mi vida como un nuevo amanecer, porque Dios me concedió a alguien que llamé en un sueño y no sé cómo agradecer cuánto en mí se iluminó. Chiquilla bonita, llegaste del cielo. Cuando iban acabando mis fuerzas de ir caminando, me dices que vivo y que aún sé llorar. Chiquilla bonita, contigo ha nacido mi nueva razón, no estarás solita. Estás muy adentro de mi corazón, con la luz de tu mirada. Hoy ya no me falta nada. Chiquilla bonita, siempre te de amar. Como un nuevo amanecer, porque Dios me concedió alguien que llamé en un sueño y no sé cómo agradecer cuánto en mí se iluminó. Chiquilla bonita, llegaste del cielo. iban acabando. Mis fuerzas de ir caminando. Me dices que vivo y que aún sé llorar. Chiquilla bonita, contigo ha nacido mi nueva razón. No estarás solita, estás muy adentro de mi corazón. Con la luz de tu mirada, hoy ya no me falta nada. Chiquilla bonita, siempre te de amar. Estás escuchando Chequelo.com. Bueno, continuamos después de escuchar esta bonita canción, Chiquilla Bonita. Se dan ganas ahora sí que de dedicársela a una chiquilla bonita, caray. Así es. Qué enamorado, Poncho. Pues sí, sí, la canción sí está como ameritable para dedicársela a alguien. ¿A quién? A mi señora. Un saludo también para mi cuñado Miki, que nos está escuchando desde Papi's Burger, que también van a ser unos próximos patrocinadores. Oye, yo estaba diciendo que se me antojaba una de barbecue. ¡Caray! Deliciosa, deliciosa. 100% recomendable por mí. Que nos manden unas, ¿no? Somos cuatro. Por favor. Bueno, pero hoy tenemos la sección de Cocinando con Esmeralda. La mejor chef del mundo. ¿Cuál chef oropesa? Le va a hacer competencia a Lalito Romo. ¡Ándale! Ahora sí que, Lalito, cuídate, porque Esme nos va a platicar qué necesitamos y cómo podemos hacer una rosca de reyes en tu casa. Muy bien. Mejor que Marco nos diga los ingredientes, porque están bastante fáciles, y que nos vaya ahí más o menos explicando. Fáciles y baratos, porque si no quieres comprar la rosca cara, pues tú hazla y prepárala. Los ingredientes para pie de levadura son 60 gramos de levadura fresca, 500 mililitros de leche o agua tibia, 1 kilo de harina. El ingrediente para la masa son 600 gramos de azúcar granulada, 14 piezas de huevo, o sea que tiene muchos huevos, 15 gramos de sal yodatada, 2 kilos de harina, 1 kilo de mantequilla, ralladura de naranja al gusto o canela molida, frutas como higo y acitrón al gusto, 6 muñequitos dependiendo del tamaño de la rosca o la gente que quieran que organice la comida, 5 huevos y la preparación es menos explica. Así es, y bueno, si usted no alcanzó a anotar los ingredientes, no se preocupe, porque en la página de chequelo.com vamos a poner la receta, ¿no? Y bueno, la preparación se pone en la batidora la mantequilla, la sal y el azúcar. Y cuando esto ya se pone cremoso, usted que sí sabe cocinar, entiende de lo que estoy hablando, se comienzan a agregar los huevos de uno en uno. Ahí escuchamos los sonidos de fondo. Nuestros super efectos de sonido. Bueno, van agregando los blanquillos de uno en uno, y después le va poniendo la harina, y por último se incorpora el pie de la levadura, que es la pasta que ya se preparó. La ralladura de naranja se deja batir durante 10 minutos hasta que se vaya despegando la masa del molde. Usted ya sabe, como ahora sí, como que cuando cuaja. Luego se saca de la batidora y se deja reposar durante 2 horas. Deje que respire la masa. Ya una vez que dejó respirar y oxigenarse la masa y demás, se forma la rosca en una charola. Por la parte de abajo se colocan los muñequitos de plástico al gusto y se adorna con el acitrón y las frutas cristalizadas al gusto. Ya para finalizar, con los 5 huevos que dejamos al final, se barniza y si se desea, puedes polvorearse con azúcar. Y bueno, lo más importante, se hornea a 180 grados centígrados durante 15 o 20 minutos. No es tanto lo que dura, para que se animen a hacerla. Ahora sí que como el chef, ¿no? Pepperoni, ¡deliciosa! Y como el otro chef, ¡listo! Es el mismo, güey. Pero bueno, sí, don Pepperoni. Bueno, pues ahí está la rosca de reyes, cocínala en su casa mientras nos ponemos de acuerdo. Pero bueno, lo chido es que usted se esté riendo de todas las tonterías que decimos aquí. Pues bueno, una rosca de reyes. Y bueno, ¿a ti te ha salido el monito? Sí, varias veces, pero no, casi nunca cumplo, la verdad. Yo nomás voy como. Ah, bueno, ¿te ha salido el monito? Sí, yo sí he cumplido. Producer, producer, ¿le ha salido el monito? Se los come, bueno, el chiste de no pagar los tamales, yo creo que a mí también. El problema no es cuando entra, sino me imagino cuando le sale el monito. Bueno, el monito sale tapándose las narices, imagínense nada más. Continuamos con más, Esme, y bueno, también, ¿qué más tenemos aquí? Pues, ustedes si entran a la página de chequelo.com, pueden ver que conforme van pasando los días, algunos de nuestros colaboradores van subiendo notas, pedazos de revistas... Y como ya lo habíamos mencionado anteriormente, hacerle una invitación a todos los medios a que se incorporen con nosotros y bueno, disfruten de la página de chequelo.com. Y uno de los de quien forma parte de chequelo.com es la Recuamula, quien siempre sube fragmentos e historias de la época en la que él vivió aquí en Atotonilco, y bueno, hoy no es la excepción. Bueno, sigue llegando saludos. A continuación vamos a escuchar algo de la Recuamula, pero también siguen llegando los saludos. Dice, díganle a Poncho que se quite esa gorra, jaja, ni que fuera chango para que te salga el monito. Saludos para Alex González, que nos está escuchando desde United States of America. Oh my God. ¿Tienes más saludos, Esme? Pues mandarle un saludo a Ricardo, a Rosabel y a mi papá, que siempre nos escuchan. Por cierto, un saludo, señor Ricardo, que están padres nuestras gorras. Padrísimas, ¿te las quieren comprar, Marco? Sí, de hecho me han preguntado que si cuánto cuestan. Si nos manda por ahí un puño, las tostoneamos y sacamos dinero para una buena causa. Bueno, pues ahí está. Qué padre que esté con nosotros aquí en Chequelo.com, que se divierta con nosotros. Y bueno, que siga siendo parte y que lunes a lunes esperen que demos inicio a este podcast. Así es. Y bueno, ¿qué tal, Poncho? Si te parece que leas al público lo que hace la Recuamula sobre lo que él escribe. Y bueno, vamos a escucharlo. Bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar y esperamos este fondo? Camino a San Juan. Esperar la hora de levantarse por la madrugada, el ansia de empezar semejante travesía en aumento. Los músculos piden iniciar el gran viaje. Son las 5 de la mañana. Pasar por la plaza principal de Atotonilco escuchando las campanas del templo y la presidencia. Está muy oscuro y el señor ya está barriendo la plaza de armas. Caminar y caminar. El frío quema los dedos y los cachetes. Caminar de subida, la empinada cuesta de los altos. El cerro está muy empinado, ya el sudor aparece en la espalda. Por fin se ven los mesones y la carretera a los altos. Apenas inicia el amanecer, por lo tanto el frío, en todo su esplendor, camina y camina, y las horas... Al rato se ve a lo lejos el crucero de Arandas. Un pequeño descanso y caminar tras 3 horas para llegar a la curva de los Tres Palos en Santa María del Valle. Son tus huellas el camino y nada más. Internarse en el cerro es aislarse de la civilización, caminar y caminar. Por la tarde hacer un campamento reuniendo todos los amigos y familiares. Rezar por los sanjuaneros que ya no están con nosotros. Nos acordamos muchos de ellos. Comer, hidratarse y saborear un rico café nocturno. Son las 5 de la mañana, es hora de levantarse y acomodar todo el equipo de campamento y al llamado del guía a seguir caminando. Al poco rato, sobre las brechas de San Miguel, el Alto, se aprecia la gran presa y seguir caminando por los caminos lecheros, donde estos últimos ya están en su faena. La llegada al mercado municipal de San Miguel es obligada para desayunar un fresco desayuno ligero. Al poco rato sigue la expedición rumbo a San Juan de los Lagos, Jalisco. Ya quedan pocas horas. El cuerpo empieza a cobrar factura. Las ampollas y los dolores musculares aparecen en el cuerpo. Las rodillas y los tobillos en la planta de los pies, los más lastimados de caminar y caminar. Al poco rato es hora de comer. En pleno cerro los taquitos de carne y frijoles calentados en un comal con gas o rajas saben a gloria. el ánimo se levanta, ya casi llegamos. Seguir caminando y levantar la vista para apreciar la capilla del perdón. Aquí tu manda queda saldada, pero tienes que seguir hasta la catedral. La entrada es por la tarde. Cansado pero muy contento y feliz de haber podido realizar semejante caminata a San Juan de los Lagos. Muchos sanjuaneros son criticados y humillados por sus aventuras, pero muy pocos se atreven a realizar dicha expedición. No debes morir sin antes experimentar tan bonita y dura experiencia. La Recua Mula. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante no hay camino. Bueno, ahí está ahora sí que la anécdota de la Recua Mula. Los sanjuaneros, ¿quién no ha ido a San Juan? Y bueno, pues es difícil, Marco, pero siguen llegando más saludos. Claro, sí, dice saludos, please, a Isabel y mis hermanos que los estamos escuchando. No sé quién sea, Poncho. Y otro para mi marido, que lo amo. Así no dice. ¿O sí? Bueno, eso dar a entender, ¿no? Bueno, ahora sí que la conoce y bueno. Bueno, no puede haber alguien que la conozca mejor, espero. Sí, sí, claro que sí, ¿eh? Y bueno, ahí está el saludote. Oye, Poncho, y mencionando sobre la travesía a San Juan que nos está narrando la Recua Mula, a mí ya me tocó ir 3 veces, la verdad, y no sé si tú sabes o han escuchado de un tramito que le dicen las mentadas 11 curvas, que es antes de llegar a la Capilla del Perdón. Yo te juro que las conté la primera vez y son como 25, 26, pero te dicen que son 11 para que se te haga más corto el camino. Ya cuando pasas las 11 dices, me engañaron, la verdad. Me timaron. Y bueno, también mandarle un saludote a Toño Romo, que va cada año a San Juan desde que era grande, imagínate nada más. No, no, muchos años tiene. Sí, sí, bueno, nunca fue chico. Tiene de iré, perdón, muchos años tiene que va. Bueno, pues ahí está esta travesía. Por cierto, ya hay sanjuaneros, me tocó ir a Aguascalientes en días pasados y ya se ven los sanjuaneros en la orillita de la carretera. Así es que no, tengan cuidado, pues, si van. Ánimo, sobre todo por lo que comentas, porque van a la orilla de la carretera y porque está haciendo un frillazo tremendo. Entonces, sí hay que ir bien protegidos. Y también, digo, nosotros tenemos esa tradición aquí en Atotonilco de los sanjuaneros. Y en otros lugares van a Tapalpa o a Talpa. Y bueno, es más o menos la misma travesía lo que tienen que pasar. Y hasta por ahí van las horas. Y, bueno, ya sabemos, Marco, ¿quién más nos puede explicar que la ha ido 3 veces? Sí, no, y la verdad se sorprende uno de la gente que ves en el camino, ves ancianos, ves niños, y pues es lo que te anima a seguir caminando. Y aparte vas y de repente te encuentras con una, pues como tipo manifestación de gente que te dice, no, pues venimos desde Michoacán, y a uno se le hace eterno desde aquí de Atotonilco. Imagínate a esa gente que se prepara con más tiempo, y la verdad eso se llama devoción a la Virgen. Claro que sí, recordar que el Santuario de la Virgen de San Juan, pues el segundo santuario mariano de la Virgen más visitado en México. Primero obviamente es la villa con la Virgen de Guadalupe, y después ahora sí que la Catedral de San Juan. Claro que sí, como dato, Toño Romo, el mismo que nos dijo que va cada año a San Juan, nos manda que tiene 21 años yendo. Pues ¿cuántos años tiene, compa? No lo vamos a decir al aire. No lo vamos a balconear, Esmeralda. Pues bueno, creo que hemos llegado al final de este programa, Esme. Así es, y no resta más que agradecer el favor de su atención, agradecerle a Puyi que estuvo en los controles y que nos estuvo ahí haciendo algunas señas y ayudándonos en la conducción. Agradecerte a ti, Marco, desearte un feliz cumpleaños y un feliz año nuevo, y al igual a Poncho, agradecerles. Y bueno, qué buena onda a los que nos estuvieron escuchando en vivo y a los que escuchan el podcast. Esperamos que les guste y recuerden mandarnos sus comentarios. Así es, y recordarles que ahorita seguimos con complacencias del producer, ¿eh? Vamos a hacer más saludos. Marco. Claro que sí, Poncho, tenemos complacencias ahorita acabando el programa. Para los que nos están escuchando en vivo, tenemos complacencias, y para los que no, pues eso fue todo por esta semana, y espérenos aquí el lunes de la semana que entra, más o menos como a las 7, más o menos por la puntualidad de unos y de otros, ¿verdad? Bueno, aquí me dicen que si puedes mandarle un saludo hasta Guadalajara, Esme, a un amigo que se llama Mauricio, dice que le encantó tu voz, así es que si le puedes mandar un saludo, dice que lo harías muy feliz esta noche. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Mauricio, te mando un saludo y qué bueno que nos escuchaste, y te esperamos la siguiente semana. Así es, bueno, pues ahora sí nos despedimos. Muchas gracias, yo soy Alfonso Camarena Alonso, el control, ahora sí que el más veloz en todas las computadoras, el producer Puyi Camacho, o también como desconocido, ¿cómo? Pues veloz nada más en la computadora, porque, bueno, no te creas, para correr sí corre recio. Ahí está, para darle a la bicicleta el Puyitón, bueno, el son Puyitón, historias. Exacto, no somos... el Puyitón. Luego les contaremos de qué se trató el Puyitón. Así es que, pues muchas gracias, buenas noches, quédese con complacencias aquí en www.chequelo.com. ¡Ay, ay, ay! ¡Nos vemos! Yo lo checo. Tú lo checa. Ella lo checa. Vosotros lo checa. ¿Dónde? En chequelo.com.